sacado el helipuerto de la Casa Rosada y han puesto una huerta. No sabemos por qué, pero bueno, aparentemente no se quieren ir por ahí. Así no parece. Creo que se vayan por la puerta grande como Cristina. Quizás se van silbando bajito. Eso está por verse. Por lo menos el helicóptero en la Casa Rosada no va a tener esa imagen, lamentablemente. Tomaron los recaudos necesarios para que no vuelva a suceder. Así es. Bueno, hemos estado... Bueno. Lamentablemente la semana pasada no pudimos hacer el programa por algunos inconvenientes. Así que bueno, venimos de dos semanas en las que han pasado muchas cosas en nuestro país, en nuestra provincia. Se ha cumplido ya un año del Día Nacional de la Mentira. El día 15 de noviembre que se llevó a cabo el primer debate presidencial en nuestro país, el cual muchas organizaciones lo consideran como el Día Nacional de la Mentira, dado que resultó ganador de esa contienda electoral llevó a cabo una serie de mentiras en esa campaña y en ese debate presidencial que fueron tremendas. Así es. Que bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias, ¿no?, de ese engaño. Podemos decir algunas, ¿no? Eliminar el impuesto a las ganancias, un millón de créditos para viviendas, ¿qué más? No se me ocurre. La pobreza cero. El plan Belgrano, que no se ha ejecutado una sola obra del plan Belgrano, denunciado incluso por su amigo de Salta, el gobernador de Salta, Urtubey, que dijo eso, que no se había llevado a cabo. Tal cual. Y una sola hora del plan Belgrano a cargo de Cano, ¿no? Está ese plan que fue uno de los que más empujó con este tema de la corrupción cuando fue la elección en Tucumán, porque era candidato de Cambiemos. Y Cambiemos solo gana dos municipios. En todo el resto de la provincia de Tucumán ganó enfrente para la victoria por amplia diferencia. Bueno, vamos a poner un poquito de música de fondo para saludar al queridísimo Pepe Russo que acaba de entrar en el estudio. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, bien, una alegría tenerte acá. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos los irrompibles y amigos de Mendoza. Así es. Estamos repasando lo que fue un año el debate. Ese debate que lo escuchamos mentir tanto al candidato liberal. El ingeniero. Así es, que no sé si alguna te acordás que te quedó en la sangre en el ojo de que no la implementó. Bueno, un montón, bueno, vamos. Bueno, la más. Con respecto a esto, estuvo muy buena la movida que organizaron los chicos Resistiendo con Aguante en la Plaza Independencia, donde. Con descamisado. Repitieron el debate. Cosa si que quieren, es... podemos leer el comunicado que llevó a cabo los Irrompibles Mendoza sobre ese día, vamos. 15, ¿no? Adelante. Así que mientras lo buscamos. Bueno, sí, una, creo, estando en una central obrera, una de las cosas más que más duele, ¿no? Fue el tema del impuesto a las ganancias, de esa farsa de que le iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Terminaron pagando más de lo que pagaban. Claro, y se incorporaron, creo, 1.800.000 trabajadores que ahora pagan impuesto a las ganancias. Bueno, otra cosa, la devaluación... que la ocultó también ese día, el día del debate también ocultó que iba a devaluar. Claro, que no iba a ajustar, que iba a mantener los empleados, sí, que no iba a haber despido. Faltó el síganme que no los voy a defraudar, nada más. Era el chico de La Rioja. Bueno, hay buenas que la vamos a hablar después del corte, ¿no? Venimos a conmemorar el Día del Militante, un abrazo militante a todos los compañeros. Por supuesto, que trasciende al peronismo, ¿no? O sea, el día del militante. Bueno, leemos el comunicado. Dale. Vale. Que se llevó a cabo, se desarrolló el día 15. Bueno, dice, los ciudadanos argentinos tienen el deber de realizar una tarea simple, sencilla, pero importantísima. Se ha cumplido exactamente un año desde el debate presidencial entre los candidatos a presidente que llegaron a la segunda vuelta electoral, y es el momento indicado para realizar un balance sobre las promesas realizadas por el electo presidente. Mucho se habló de dar tiempo al nuevo gobierno para implementar las medidas que marcaran el rumbo propuesto y los resultados del mismo. El inicio de la gestión se caracterizó por las políticas de shock y ultrashock que decidieron tomar. Entre las de shock, podemos rápidamente identificar la transferencia de ingresos que recibieron el sector agroexportador y las mineras con la quita de las retenciones y la devaluación del peso frente al dólar alrededor de un 60%. Mientras que en la categoría de ultrashock, podemos también de forma inmediata reconocer el intento de aumento feroz en los servicios esenciales como el gas, la luz y la luz de hasta el 2000%, que por presión social terminaron siendo de shock con aumentos de hasta 500%. Sin embargo, fueron presentados como graduales, todo bajo la excusa de la crisis energética, crisis que no les impidió regalarle 19.000 millones a las empresas distribuidoras de energía, como la de su amigo y padrino de boda, Nicolás Caputo. Entre las graduales se puede marcar la apertura de importaciones que viene a dar una muerte agónica a la industria nacional, golpeada por consecuencias de la caída del consumo, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, sumando el paso por tasas de interés al 38%. Absolutamente todo lo mencionado tiene consecuencias: inflación del 45%, baja de 500.000 cuentas sueldo en 2016, según lo informa el Banco Central de la República Argentina, y ya se registraron más de 6.000 empresas menos en el país, entre otras. Quedó claro que no fue campaña del miedo. Quedó claro que intentó advertirte, en alusión a la advertencia que llevaba a cabo el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, que se lo acusó de llevar a cabo una campaña del miedo, con acusaciones de en qué te has convertido, Daniel, parecés panelista de 678, toda esa sarta de... En realidad el miedo de todo, o sea, lo que intentaban era no devaluar, sino cohibir la militancia del Frente para la Victoria en cualquiera de sus vertientes. No se podía decir que los muchachos estaban diciendo que era la campaña del miedo. Sin duda. Cuando a los meses, nos dimos cuenta que todo lo que habíamos dicho, lamentablemente nos dimos cuenta que era verdad. Por ahí, esas son las veces que a uno le gustaría equivocarse, porque es la víctima de esto del pueblo argentino, y sobre todo los sectores más populares. Bueno, no nos equivocamos. No, la condonación de deuda está con las empresas de proveedoras de electricidad, sí. Donde sí, ya sí. Estamos viendo que con estos calorcitos que recién empiezan en Buenos Aires, ya ha colapsado toda la red, ya hay cortes de luz. Bueno, y la empresa de los popes de Mendoza, una cosa. EMSA. Bueno, vamos a una pausa. Un poquito de música, vamos a escuchar a los Garderitos de El Corneta Mendocino, que se vienen los Garderitos. Ya volvemos. Thank you. otras cosas por qué luchar. Solo a mi vieja le escribo, es lo único que tengo allá. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. Seguimos con No da lo mismo, segundo bloque, y vamos a comenzar hablando de un tema que es polémica en estos momentos, que es sobre la chique del espacio de la memoria, ¿no? Del edificio, por parte de un decreto del gobierno provincial. Así es. para bueno, poner otro tipo de dependencias, como si el Estado provincial no tuviera cantidad de edificios en estado de abandono o donde no se hace nada. Sin duda, sí, salió publicado en el boletín oficial del día de ayer la noticia, ¿no? Al cual el grupo de organismos de derechos humanos que viene funcionando ahí en el espacio provincial de la memoria, bueno, ahora le vamos a leer el comunicado que presentaron. Sí, sobre todo es el consejo directivo, eso, consejo sí, directivo del espacio. Del espacio, claro, tal cual. Bueno, comunicado público, no se trata de una discusión inmobiliaria. Habiendo tomado conocimiento del decreto 1625/16 publicado en el boletín oficial este jueves 17 de noviembre del 2016, el Consejo Directivo del Espacio para la Memoria de los Derechos Humanos, XD2, Espacio para la Memoria, expresa: este decreto fue impuesto sin hacernos parte del debate, siendo que hace más de un año que está en plena actividad el Espacio para la Provincial de la Memoria, con visitas guiadas, actividades artístico-culturales y funcionamiento del Archivo Provincial de la Memoria, entre otros. Segundo, según el decreto 499 del año 2014, derogado por el actual, correspondían al espacio todos los espacios que integró el centro clandestino de detención, torturas y exterminio, algunos de los cuales iban a ser entregados cuando la policía de Mendoza fuera trasladada al nuevo edificio Base Cóndor. No obstante, el actual decreto es regresivo, por cuanto ni siquiera reconoce la totalidad del lugar otorgado en 2015 y asigna esos espacios pendientes de entrega a otras dependencias. El actual decreto incumple la Ley Nacional 26.691 de señalización y preservación de sitios del terrorismo de Estado, cuyo ámbito de aplicación es la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, área que tampoco fue consultada ni informada de esta nueva normativa. El informe técnico realizado por esta dirección señala la inconveniencia de los usos compartidos actuales, así como de la necesidad de plena accesibilidad al resto del edificio como lugares de alto valor testimonial y portador de material probatorio. Expresamos ante toda la sociedad que el debate respecto al espacio físico correspondiente al espacio provincial de la memoria no es una discusión de oficinas ni de distribución de inmuebles. Es este el único espacio en el cual puede existir el Espacio Provincial de la Memoria, en tanto fueron estas las instalaciones en donde funcionó el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado, y desde donde se debe reivindicar la memoria, demandar justicia y luchar por la promoción y protección de los derechos humanos. Por todo lo expuesto, demandamos al Poder Ejecutivo Provincial la reconsideración de lo dispuesto en el Decreto 1625 en cuanto dispone de espacios físicos cuya administración y funcionamiento debe ser reconocidas al Espacio Provincial de la Memoria XD2, y exhortamos a la legislatura provincial al urgente tratamiento del proyecto presentado en octubre de 2015, por medio del cual se propone la ratificación de la creación del Espacio para la Memoria con sus respectivos espacios y mecanismos de funcionamiento. Consejo Directivo, Espacio Provincial de la Memoria, XD2. Sí, recordemos que hace más de un año que funciona ahí este espacio, ¿no? Claro. Con visitas guiadas, muchísimas actividades artísticas y culturales, y el funcionamiento de un archivo provincial de la memoria. O sea, no es un lugar cualquiera para los mendocinos. Sí, además va en la idea esta del curro, ¿no? Adjudicarle que es oficina, es lo que ellos pretenden, ¿no? Es el valor justamente simbólico, no, histórico, no, que tiene ese lugar donde pasaron los expresos políticos, por ejemplo, que son compañeros con los que logramos, bueno, el tema de la violencia institucional. No podría ser otro lugar, así que obviamente adherimos y apoyamos. Son los retrocesos culturales del modelo imperante a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Las bajadas de banderas sistemáticas. Sí. Lamentable, ¿no? Porque al ser un gobierno que se dice progresista, así no lo sea en lo económico, ¿no? Así sea liberal, esta cuestión de los derechos humanos es transversal a todos los partidos políticos, a la sociedad argentina en general, y y debería actuar en base a lo que dicen los organismos de derechos humanos, que no tienen, si bien tienen ideología, o sea, porque por eso mismo fueron torturados y perseguidos, no hay discusión en ese debate. Me parece algo lamentable que está haciendo en relegar esa bandera tan importante incluso para el radicalismo. Sin duda, en sintonía, ¿no?, con esto que hablamos de los derechos humanos. Sabemos que en épocas de democracia, como en teoría vivimos, Milagro Sala sigue detenida. Consideramos que es 100% una presa política. Ha sufrido algunas denuncias la Tupac Amaru acá en Mendoza por parte de la legisladora, la diputada nacional Margarita Stolbizer. Denunciadora social, junto con su comadre Carrió. Denunciadora serial, sí, se ha convertido en la Lilita Carrió en la época. Sin dudas. Bueno, esta vez ha denunciado a Nélida Rojas, de la Tupac Amaru Mendoza. La denuncia es por la entrega de viviendas. Sabemos que la Tupac Amaru se maneja con cooperativas de viviendas que fueron construidas por ellos mismos, y el otorgamiento está a su cargo, ¿no? Pero lo que esta denuncia, lo que dijo la abogada de Stolbizer en algunos medios de comunicación de Buenos Aires, es que se maneja, bueno, que esta organización se maneja de manera violenta y que, bueno, obviamente que obligan a quienes viven en el barrio a viajar a los actos a favor de Cristina Kirchner, y o sea, de esto depende que se le entregue o no a la vivienda. Después también dijeron que es un sistema de puntos que donde si cortás las calles tenés más puntos, cuando no lo haces quedás afuera del sistema y de la vivienda. Dice Silvia Martínez, que es la abogada de Margarita Stolbizer, que tienen un testigo de identidad reservada. Bueno, la denuncia la iban a llevar a cabo en el día de hoy, obviamente desde las organizaciones que apoyamos, tanto la liberación de Milagro Salas, que pedimos y exigimos, obviamente vamos a apoyar en esta represalia judicial contra Nelly Rojas. Así que se está formulando un comunicado, nosotros por supuesto que vamos a adherir y difundirlo, bueno, también por nuestra página del medio, ¿no? No es lo mismo, de Facebook. Por supuesto. Así que lo van a estar viendo por ahí. Así es. Tenemos aumento de boleto nuevamente. ¿Saldrá la franja morada a marchar con a pedir el boleto gratuito? Claro. Perdón, ¿de qué están hablando? ¿Franja qué? Esos son los morados. Se ha convocado a la audiencia pública para el día 19 y 20 de diciembre. Para charlar un poco, ¿no? 19 y 20, no puede ser. Es lo que dicen los días. Che. Qué linda conmemoración. ¿Qué pasaba en esa época, por esos días, en 15 años? No sé. Estado de sitio, se declaraba el estado de sitio. 15 años. Estos muchachos que quieren olvidarse del doctor de la Rúa, hijos todos. Muchos, además, en el gobierno nacional, el radicalismo, la parte que apoya el radicalismo son todos hijos de la Rúismo. Bueno, Morales. Justamente aquí, mirá vos, para Mendoza, no son socios. Algunos fueron hijos, algunos son hijos, como los pérfidos, y otros son socios políticos de don Fernando. Bueno, sí. Sí, eso es acá en Mendoza, linda fecha. O sea, son muy oportunos los muchachos. Bueno, estaremos seguramente en las calles reclamando esto, ¿no? Porque tanto se le cuestionó al gobierno anterior que subió tantas veces el boleto, y nosotros incluso participamos en alguna marcha en pedido del boleto educativo gratuito, que en ese tiempo era obviamente desde la oposición se pedía esto, ¿no? Ahora quienes están en el gobierno obviamente seguramente no van a salir a marchar en reclamo del aumento del boleto. Se hablaba de una suba de no sé qué porcentaje, a 7, por lo que dijo en Canal 9, es a 7.50 que va a subir ahora, está a 6 pesos. Uh-huh. Así que, bueno, eso depende de las licitaciones con las empresas. Bueno, según Patrick, el aumento este sería una cajita de chicles, sí, un paquetito de 10 puchos. En las últimas marchas que hubo por el boleto educativo gratuito y la UDE, que es universitario, sí, nos miraban medio raro los militantes de la Franja Morada y algunos de la JR que estaban en ese momento, porque bueno, nosotros ya formábamos parte del Frente para la Victoria y bueno, no, les daba como curiosidad un poco que estuviéramos ahí, pero que saliéramos a reclamar hoy, lo que era justo, ¿no? Por supuesto. En ese sentido podemos estar con la frente alta y cada vez que se luche por la implementación del boleto educativo gratuito universitario. Sigue siendo medio boleto, ¿no? Sí. Hoy por hoy es medio boleto, la idea es que sea completamente también gratuito. Otra de las cosas que de los derechos que están recortando. Universales, me dice el Sergio, ahí manda un mensaje, le mandamos un abrazo a Sergio que nos tiene abandonado. Bueno, otra de las cosas que van a hacer es recortar el tiempo del transbordo. Recordemos que ahora son 90 minutos para pagar por dos recorridos, pagar un solo boleto. Quieren recortar esa cantidad de tiempo. Obviamente esto no va a alcanzar, ¿sí?, para tomar dos micros, sobre todo por la demora. Y esto fue una implementación, les guste o no, de quien fue candidato a vicegobernador, Martínez Palau, que era secretario de transporte. Así que fue una victoria, una conquista de un derecho en estos términos, ¿no? Que ahora se está retrocediendo y obviamente lucharemos para que no suceda. Así que bueno, estaremos ahí cuando sea la audiencia pública y obviamente hablaremos de esto en las noticias. Sí, acá nos llega un audio de un oyente indignadísimo. Soy un oyente indignado. A ver, Nata, sin poderlo escuchar. Soy un oyente indignado, indignado. ¿Cuándo va a venir el veo? La Franja Morada lo pidió siempre, yo no lo estoy viendo en la calle ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Queremos, señor Cornejo, usted que quiere hacer trabajar a los presos, por favor, renuncie, señor Cornejo, renuncie, Montonero Cornejo, renuncie. Bueno, ahí un compañero haciendo alusión al programa de Peter Capusotto, ¿hasta cuándo? Siempre tan simpático, sí, mi querido Sergio. Bueno, obviamente adhiero a eso, que el señor Cornejo Montonero renuncie ya mismo. Y no sé si habrá helipuerto en la Casa de Gobierno acá en Mendoza, pero le vamos a pintar la H si nos necesita. Vamos a una pausita, muchachos, y continuamos. asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, no sonríe y rompe con su propia red. Raro lo que está pasando con la UCR, porque la verdad es que no tiene cargos de relevancia en el gobierno, no se siente cómodo con las políticas que están aplicando, sus principales voceros públicos no son funcionarios del gobierno, los radicales que van a la tele a defender al gobierno de Cambiemos en general no ocupan espacio de poder. Yo creo que lo único que obtuvo el radicalismo fue sacarse de encima el estigma de perdedores. Es casi una cuestión de orgullo personal, me parece que estaban podridos de perder y vieron que la posibilidad de la candidatura de Macri podía darse la posibilidad de sentirse parte de un proyecto ganador. Pero la verdad es que desde el punto de vista de poder y desde el punto de vista de la política, los tipos seguramente están disconformes con lo que están obteniendo. El radicalismo definió su identidad a partir de su antiperonismo y no tenía claro qué significaba ser socialdemócrata. Alfonsina. Hablaba de la socialdemocracia, pero me parece que la mayoría de la dirigencia que lo continuó a Raúl carece de formación intelectual y de formación política como para imaginarse un escenario de superación por izquierda de lo que conocimos en los últimos. Entonces los tipos se definieron como antiperonistas y desde ese antiperonismo empezaron a construir una identidad subsidiaria de una identidad mayor, que es la identidad, digamos, del PRO. El PRO construyó una identidad política muy fuerte en la Argentina. Yo no soy de los que creen que es solamente marketing político. Es marketing político, es manipulación de la opinión pública, es mucha guita, pero también hay política, también hay definiciones estratégicas muy fuertes. Y bueno, la sociedad entre el radicalismo y el PRO en realidad es la recreación de una nueva derecha. Lo que pasa es que el problema que tiene el radicalismo es que tiene su interpretación de la realidad por un lado y su tradición histórica por otro. Entonces, estos tipos que llevan adelante y que bancan estas políticas, por otro lado entran en contradicción con su historia, con su identidad. Por eso les cuesta tanto a los radicales hacerse cargo y defenderse. Yo no veo el Frente Ciudadano en 4 meses. Sí creo que es un proyecto que hay que construirlo para que en el 2019 haya una herramienta, una alternativa al neoliberalismo. Creo que lo que hay que construir en esta etapa son 2 cosas básicamente. Un programa que nos defina por lo que queremos, no solamente por lo que no queremos, y organización popular. Primero hay que armar el germen de una mayoría política, y después hay que armar una mayoría electoral, y después, más adelante, en una tercera etapa, creo que hay que hacer coincidir la mayoría electoral y la mayoría política. Y yo creo que hay que iniciar un camino, y ese camino es el camino de la construcción política a partir de las ideas, no solamente de las candidaturas. No hay que militar candidaturas, hay que militar ideas, hay que militar proyectos. Primero, el Frente para la Victoria, o el kirchnerismo, o el cristinismo, debería tener muy claro qué es lo que representa. Yo creo que tiene que haber un congreso programático. Segundo, creo que hay que iniciar conversaciones con otros sectores de la sociedad primero y después del sistema político. Y tercero, hay que ver qué es lo que opina el resto también, ¿no es cierto? A ver si tienen vocación de construir un frente de centro-izquierda o pretenden ser solamente la rueda de auxilio del modelo neoliberal. Lo primero que me parece que tenemos que hacer los que militamos en política es tener claro cuál es el proyecto de país que defendemos y proponerle a la sociedad, antes que a lo político, una mirada alternativa, una visión de país diferente a la que tiene Macri. Volvemos al aire. Así es. Bueno, en ¿Qué terminamos de escuchar, muchachos? En el marco también del Día del Militante Peronista, porque fue cuando volvió Perón del exilio, de 18 años de exilio, un 17 de noviembre de 1973. En gobierno, para mí el gobierno es la representación del gobierno nacional popular en Cámpora, bueno, un modelo que no se pudo terminar de implementar, lamentablemente, y ese día fue, bueno, conocido como la masacre de Seiza, ¿no? Pero hay que reconocer también la lucha por que vuelva el líder del movimiento de que supo representar mejor a los trabajadores en la historia argentina, y esto a través de la lucha, ¿no? Y no murió en el exilio como otros grandes héroes de la historia argentina, como fueron Rosas o el mismo San Martín, ¿no? Así que bueno, nos vamos a despedir. No quería hacerlo sin recordar también la muerte el día lunes de padre Carlos Romero, en el padre de ahí de la Consolata de Guaymallén, de San José. Y bueno, que tengo en la mano una revista de La Barrial, una de las organizaciones con las que trabajaba. Yo particularmente lo pude ver en 2 ocasiones. Un gran luchador. Una en una vigilia en el ex de 2, haciendo una misa plurireligiosa. Y bueno, obviamente hay gran cantidad de militantes que no adhieren a la religión católica, pero él sabía interpretarlos, los acompañaba y los incluía, nos incluía. Recuerdo también la marcha de este año por San Cayetano, que bueno, invitó a eso, a movilizar, y las consignas eran claras. A ver, eran pedido de trabajo en un contexto difícil para la Argentina, en un marco de despidos, de recesión. Así que es muy importante que haya esta representación. Y voy a leer, bueno, parte de una entrevista que le hicieron al curita Carlos Romero. Bueno, en una parte le preguntan a él, ¿y contra qué luchas? Él responde, lucho a favor más que en contra. Lucho a favor de la vida de la gente, de la dignidad de las personas. A veces me desespera ver que hay mucha gente que no está convencida de lo que pueden, de lo que son y de lo que tienen internamente, sus propias posibilidades. Esta es una de mis luchas, y desde ese lugar es que a veces me toca ponerme en contra de aquellas situaciones que atentan contra la dignidad humana. Así me representaría, además de ser el hijo del Cacho y la Pilar, de tener mis hermanos, de venir de un barrio de Godoy Cruz, el mayor de 4 hermanos, y es parte importante de mi historia y mis raíces. Bueno, él decía, falleció el día lunes en el Hospital Central, así que bueno, obviamente acompañar a la familia, mandar un cariño a todos los que trabajaban con él, ¿no? Porque decía, fue un gran luchador social y muy comprometido con los jóvenes, abriendo las puertas de la Consolata para que organizaciones lucharan a favor de la dignidad humana. Sí, yo me acuerdo un día tuve la posibilidad de conocerlo, de cruzar 2 palabras con él en una ocasión que nos prestó la iglesia, ¿no? Ahí de la Consolata nos prestó un proyector para llevar a cabo para pasar unas películas ahí en el Bajo Algarrobal. Tuve la posibilidad de conocerlo, ¿no? No voy a decir que tuve una relación con él, pero evidentemente transmitía una calidez humana importante, y bueno, y los testimonios de los militantes que tuvieron la posibilidad de tener relación con él, la verdad que son muy conmovedores. Y bueno, uno de los curas que hace falta, ¿no? para la Iglesia Católica, bueno, y para la sociedad en general. Y para acercar a la Iglesia con la comunidad, ¿no? Por supuesto. Y bueno, está relacionado, ¿no? Mañana vamos al mediodía al barrio San Martín, un homenaje al padre Llorens también, que creo por los 32 o 33 años de su fallecimiento. El fundador del barrio San Martín. San Martín, sí, sin duda. Sí, organizó, bueno, en gran medida ahí a los vecinos del barrio San Martín en sus comienzos. Así que bueno, en un barrio muy estigmatizado en aquellos años, hizo un laburo social tremendo. Por supuesto. Y bueno, ahí estamos. Retomando, ahí estaremos en la escuela, no me acuerdo cuál, en la escuela, con los vecinos de ahí del barrio, conmemorando ese aniversario por Padre Llorens, y también transmitiendo a los vecinos, que ya que estamos, aprovechamos para comentarle a la audiencia que se vienen las clases de apoyo ahí en el barrio San Martín, para los chicos que hayan tenido dificultades en la escuela, así es, que tengan que rendir ahora en las mesas que se vienen. Bueno, trataremos el viernes que viene de comunicarnos con la que es presidenta de la Biblioteca Popular del barrio San Martín, que es la biblioteca central de las bibliotecas populares, así que trataremos de tener una comunicación con ella, o tratar de que ella venga y transmita lo que hacen desde la biblioteca, ¿no? Bueno, ha sido todo. Hasta el viernes que viene. Pronto. Vendremos con lindas anécdotas sobre la militancia ahí en el barrio San Martín. Chao, hasta luego. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos.